Qué vida tan hijo de madre esta que nos ha tocado, pero hay que echar pa' adelante. Porque es que lo que a mí más me interesa por encima de mi cabeza es el futuro de mis hijos. Yo por esos barrigones estoy por aquí tan lejos, me madrugo y me trasnocho pa' mandarles cualquier peso. Por eso aunque vivo triste, yo sé que vale el esfuerzo. Y un día volveré a mi tierra, donde no soy forastero. Con el pasar de los años, el momento tan horrible del adiós y me da llanto. Mi casa, mis amigos, mi familia y mi silla preferida, que guayabo tan berraco. Yo viviendo en otras tierras, porque en la mía no hay trabajo, tan distante de los míos, luchando en un mundo extraño. Por eso aunque vivo triste, yo sé que vale el esfuerzo. Y un día volveré a mi tierra, soy joven.